Poemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night, every beat repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. Each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Son las 4:02 de este martes 6 de junio, 5 de junio, caray. Pero ya estamos a medio año, ¿eh? Casi. Ya. Faltan 25 días. ¿Qué te parece? Para terminar la mitad del año y empezar el séptimo mes del año. Abelardo Martín, ¿qué has hecho estos 6 meses? ¿Se te fueron como tardes, el papel sanitario cuando se está acabando muy rápido, muy rápido? Pues afortunadamente las campañas ya están a casi 4 semanas, 3 semanas. 3 semanas y cacho. 3 semanas y cachito. Entonces, pasando las campañas, hasta se me va a ir más rápido el tiempo. Sí, ¿verdad? Don Joaquín Reséndiz, ¿y tú? ¿Cómo se te ha ido este medio año? Bien rápido con el asunto de las campañas, con el asunto de del programa, con el asunto de del trabajo en la oficina. Bastante, bastante rápido. Oiga, ¿quiere usted conocer la voz de don Norberto? Norberto Bautista. ¿Cómo se le ha ido el medio año, Norberto Bautista? ¿Cómo se le ha ido, Norberto? Pues bastante rápido, pero todo muy bien. Afortunadamente estamos trabajando y muy contentos con el programa. Tengo una respuesta de sobre todo las llamadas de la gente nos motivan mucho para seguir adelante con el programa. Bastante bien. ¿Y qué tal ahí? ¿Usted sigue con los discos y con la música y con todo eso, con toda la programación, verdad? ¿No? Pues sí, también hacemos la programación musical, que seguimos tocando aquí el catálogo de oro de la música que llegó para quedarse, donde ponemos a disposición de la gente la música que tenemos a la venta. Mira qué buena voz tiene, ya escuchas. No, y que no desperdicie oportunidad. Pero mira, hay que hacer una descripción de cómo es Norberto. Es morenazo, ¿no? No morenito, morenazo, sin llegar a negro, a negruzco, no, para nada. Está canoso, lo que quiere decir que en la edad tiene sangre extranjera, no nada más es nativo azteca, ¿verdad? Ni chichimeca, ni tolteca, ni olmeca, ni nada. Tiene por ahí. Bueno, su abuela se dejó alcanzar, que ya es una ventaja. Ahora, ahorita, en esta edad, no está de malos bigotes. Aunque no usa bigotes, tiene buena voz, siempre anda impecablemente vestido, ¿ya te has dado cuenta? Sí, cómo no, pero impecable. Mal haría yo si digo que huele bien porque nunca me le he acercado. Ahora sí que ni un besito le he dado, pero pero eso sí, muchos regaños. Pero lo que se ve, pues Sí, sí, que se anda siempre sano, muy bien vestido. No le duele nada, Norberto. No, de momento no. No, ni diabético, ni triglicéridos, ni nada de eso. Nada en absoluto, sí. ¿Y a qué hora entra a trabajar aquí? A las 9 de la mañana. ¿Y a qué hora va el pan? No, no voy a. Ah, no, no, al pan. No, yo voy a, dice. Yo voy a. ¿Eh? No, vamos a entrar. Salimos a las 7 de la noche. Estamos de 9 a 7. Y directo a su casa. ¿Directito? Pues a veces pasa lo significado antes. ¿No hace ninguna parada técnica? En ocasiones. ¿Es usted fiel, Norberto? Tratamos. Está en tratamiento, él trata. Y la otra miente. Bueno, pues ya lo vamos a invitar más seguido a la cabina, ¿eh? Muy bien, claro que sí. Para que se eche sus extritas. Pues ya escucha usted la voz de don Norberto Bautista, que todos los días, bueno, y antes toda la semana, ¿verdad? De lunes a viernes estaba aquí dándole. Y ya son muchos años. ¿Cuántos años tiene Norberto con nosotros? Como 8, ¿verdad? Como 8, fácil, sí. Como 8, fíjate. No, pero además, si se encarga de todo lo de la selección de música de esta estación, ¡ay, placentera! Él solo escucha la música que llegó para quedarse. Imagínate que hicieran un concurso, se lo gana. Y además con la pura entrada de las melodías. Es esta, es la otra. Y capaz que hasta dice, esa me lo hubieran puesto después, hombre, para calentar el ambiente. Exactamente. Hasta les programa su concurso. Pues sí. Bueno, ¿y qué tenemos de bueno? Pues de bueno poco, ¿eh? Poco, ¿verdad? Fíjate que ando muy triste porque seguramente ustedes conocieron a Juan José Bravo Monroy. Así como no. Murió ayer. No me digas. Murió ayer. Él... ¿Cómo no vas a estar triste? Pues todos nuestros contemporáneos ya se están muriendo. Pues sí. Algunos que, bueno, eran un poquito mayores que nosotros. Ya nada más se ven. Pero de alguna manera convivíamos muy bien. Fíjate, con ellos. Fíjate, él fue una voz absolutamente identificada con una estación de radio que se llamó La Pantera. Y que seguramente mucha gente de nuestra audiencia... No, La Pantera. 590. La Pantera. Bueno, pues él fue locutor de La Pantera. Y decía, La Pantera, ¿por quién vota, no? Sí, y luego fue el director de noticias durante muchos años del Núcleo Radio 1000. Y en las giras del presidente Echeverría, él siempre iba en esas giras. Y fue uno de los pioneros del periodismo de radio. Bueno, no tanto de los pioneros, sino de esta época en donde el periodismo llegó a las estaciones de radio. Sí, cuando se les llamaba los bulbos, ¿te acuerdas? Cuando se les llamaba. Y así les decíamos, ¡ay, ahí vienen los bulbos! Exacto, exactamente. Los bulbitos eran de cariño. No había cariño, eran los bulbos. Y luego había unos chaparros que les decíamos, usted se entró a los transistores antes de tiempo. Pues Bravo Monroy era un poco de la época, es de los pioneros del periodismo radiofónico, junto con Teodoro Rentería, con Huerta, ¿te acuerdas de Huerta? Sí, cómo no, de Paco Huerta. De Paco Huerta también, que le abrieron espacio a la información en el radio. Pues él murió ayer, fue muy, muy intempestiva su muerte, porque primero entrevistó a Enrique Peña Nieto en la mañana en La Paz. Y de regreso, él vivía en Los Cabos ya desde hace como 4 o 5 años. Y de regreso a Los Cabos en la carretera, le dio una embolia. Y murió 2 horas después. Entonces, ni sintió. Ay, pues una muerte bendecida. Rápida. Pero yo no sé, yo estoy cierta de que mientras a uno lo recuerde no se ha muerto del todo, eso es cierto. No, pues eso es, además de que en la eternidad, pues Lilia Arellano es Lilia Arellano, independientemente de que esté viva o muerta, solo hay una Lilia Arellano, y cada uno de nosotros, ese es el espacio que ocupa en la eternidad. Si la eternidad no es solamente el que estés aquí, sino que tú fuiste desde antes Lilia Arellano, aunque no te conociéramos. Fíjate, este tiene sus avances teológicos. ¿A poco no? Yo también pensé que no sabía Joaquín de Ascendiz, y ahora que lo busqué, hay varios. Sí, y 2 son hijos de él. Nada más uno. Bueno, que además quiere llamar Joaquín. Mi papá se llama Joaquín, ya ves. Pero el otro, mi hijo se llama Joaquín, dice, no, yo no me quiero llamar Joaquín, yo me llamo Razón. Bueno, además, bien, no vaya a estar como el papá, mejor nada, oye. Además, oye, llamarse Joaquín es ser el papá nada más y nada menos que de la Virgen de Guadalupe, digo, de la Virgen María. Sí, San Joaquín estaba casado con Santana. Y tuvieron una hija que se llamó María. Así es. El abuelo de Jesús. Ándale, el abuelo de Jesús. Sí, sí, sí. Aquí había unos abuelos de la patria. Pues sí. Bueno, pues es, esto es un poco como cuando en la familia hay alguna monja, ¿verdad? Y la familia está pasando por algún apuro, pues normalmente se le dice al papá de la monja: oye, dile a tu consuegro que no la muele. Que nos ayude. Que nos eche una manita. Entonces, bueno, pues esa. Háblale de nosotros al consuegro. Exacto. Y esa es una mala noticia. Y la otra mala noticia también. No, es esa que... es una muy mala noticia. La verdad, pues que. Pues, este, era un extraordinario ser humano, ¿eh? Deja de eso la vitalidad, el ingenio que lo acompañó durante tanto tiempo. Chaparrito, pero con un, como dinamita, caray. Sí, y ayer estuvo en el programa de radio en la mañana. Él transmitía un programa de noticias de hora y media todas las mañanas. Y era el programa líder en Los Cabos. Es decir, si tú querías saber de Bravo Monroy, pues te informaba la gente de la calle. Claro. Porque pues este era el líder de opinión en Los Cabos. Fíjate tú. Y mal anuncia también el asunto de la guardería ABC, ¿no? Bueno. Que hoy es el tercer aniversario. Déjame decirte algo. De esa tragedia. Fíjate que he estado pensando, ahorita antes de que pasemos a lo de la guardería, en que sí tenemos muchos compañeros que todavía viven, que han hecho trayectorias muy importantes. Y precisamente platicando con los periodistas de mi pueblo, llegamos al acuerdo, que ya está en vías de constituirse una asociación civil de periodistas. Ah, pues es muy bueno. En la que vamos a entregar premios por trayectoria. ¿Por qué por trayectoria? Mira, allá tenemos magníficos escritores que por su propio carácter, su temperamento, su estilo de vida, su forma de pensar, escriben en donde les piden que colaboren. No les importa si es una revista que se vende o que no se vende, o si es para... O sea, son escritores, no estrellas. Son escritores, pero hacen trabajos magníficos. Que lo que pasa es que pues no están dispuestos a ir a tocarle al director de ningún periódico. No les interesa. Incluso trabajan en otras cosas, pero son magníficos escribiendo. Y cuando tú los descubres, de repente te quieres dar de topes porque digo, caray, yo tan mala que soy comparada con fulano, con sultano, y mira el espacio que tengo, ¿no? Son espacios que deberían tener ellos. Entonces, hemos estado pensando en todo este núcleo de gente tan valiosa y tan escondida. Y bueno, lo de nosotros son las letras, entonces vámonos sobre las letras. Y pensamos en entregar premios a la trayectoria en radio, prensa y televisión. Pero, ¿por qué recurrir a los nombres de quienes ya se fueron? Sí, no, si no, hay no, quienes pues sí. Están vivos con unas trayectorias hermosísimas. Por ejemplo, el premio a la televisión. Lo vamos a platicar con Jorge Saldaña. Ah, claro. Que sea Jorge Saldaña. Y imagínate tú que es tanto para que el que recibe el premio como para el que lo entrega en vida, ¿no? Un premio con tu nombre. Caray, es una doble satisfacción. No solamente. En el caso, por ejemplo, de prensa hemos pensado en Manuel Mejido. Bueno, la trayectoria de Manuel, la trayectoria de Jorge. Bueno, pues eso no solamente ennoblece y dignifica a quien lo recibe, sino sobre todo a quien lo otorga. Reconocimiento a quien lo otorga. A quien lo otorga. Claro. Y Juan José Bravo Monroy figuraba entre la terna para los que iban a entregar en la radio. No me digas. Sí, sí te digo. ¿Qué? Por eso, hoy cuando lo nombras y lo dices y el otro digo, bueno, pues ni modo, ya lo voy a... ¡Escupe, Guadalupe! Pues sí. Pues sí. Y platícalo. Debe estar llegando, le iban a cremar sus cenizas en en Los Cabos y después se lo traían a México. Él, así como tú, decidió cremar su cuerpo. Hace él como tú hace muchos años, él hace 5 años decidió irse a vivir a Los Cabos porque le ofrecieron trabajo allá. Él durante muchísimos años fue el director de noticias y después de relaciones públicas del grupo Radio Mil, que en ese tiempo pues era de los señores Salas. Ahora ya más bien es Estéreo 100 y pues cambió de propietarios y él se tuvo que ir a vivir a los Cabos. Y allá trabajaba todos los días de sol a sol, llegaba a la estación de radio a las 5 de la mañana porque el programa empezaba a las 7:30, pero era de los que no podía estar al aire sin haber revisado los periódicos, revisado los portales, estar perfectamente... Bueno, lo que hace un profesionista. Lo que hace un profesional de los medios. Sí, claro. ¿Cómo te vas a parar frente al micrófono, ¿verdad? Sin tener nada que decir o sin saber ni siquiera qué pasó. Pues sí. Bueno, que sí lo sabe, habrá que reconocerlo. Les voy a contar algo que pues era muy, muy personal de él. Él eventualmente era invitado a dar conferencias y desde hace muchísimos años andaba cargando siempre con un cuadernito. Cada frase interesante que salía en una conversación, que leía, la apuntaba en su cuadernito y después las iba clasificando. Y entonces él formaba su propio directorio, su propio almanaque de frases inteligentes, célebres o de lo que fuera. Pero era porque a la hora de las conferencias él decía, siempre tú pones una frase que ya pasó la prueba del papel, es decir, que ya la escribiste y causa impacto. Y entonces lo más valioso, decía, que tenía era su cuaderno, porque si no andaba con el cuaderno, ya sea para citar alguna frase o para apuntar alguna frase dicha en la conversación, no era necesario que fuera de pues algún gran autor, sino fruto de las conversaciones. Esto lo que te dice es lo vivo y lo intenso que él daba a la conversación. Y al final de cuentas, pues eso es el radio. El radio es una conversación. Una conversación que debe despertar imaginación. Exactamente. ¿Nos vamos al corte? Vámonos al corte. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you. Bueno, pues estábamos entonces en que es el aniversario de la guardería de Cielo. Qué terrible, ¿verdad? Qué barbaridad. ¿Cómo se ve el tiempo? Y se va y vemos que los hechos siguen impunes, que no hay castigo, que no aparecen culpables nunca de nada. Bueno, a Molinar Orcasitas ya lo sacaron de la campaña. Pues sí, pero me quieres decir si eso es castigo. 3 años después. A todos esos muertos. Entonces que después de todo ese tiempo de estar cobrando su sueldote y haciéndose tonto y saliendo en los periódicos y presumiendo una posición dentro de la esfera gubernamental y todo esto, ¿es castigo? ¿Tú crees que con las bolsas como se las lleva repletas de dinero, eso es castigo? ¿Qué pasó con Muñoz Ledo y el escándalo de las operaciones de su mujer? Nada. Bueno, entonces es totalmente explicable que el señor Fox diga, ay, el voto útil, así descaradamente, pues si nada más son unos con otros, o sea que el negocito no salga del grupo, ¿eh? Sí, claro. Prohibido que entren más. Se llama oligarquía. Prohibido que entre nadie más a hacer estos negocios que son los que nos pertenecen, porque son los que sostienen nuestro patrimonio y nuestra forma de vida. ¡Qué barbaridad! Sí, la impunidad es total, ¿no? No solamente a nivel federal, también a nivel estatal, ¿no? Y llega al extremo, a nivel estatal, que ni siquiera tenían programado algún acto o algún evento conmemorativo de esa tragedia. Allá, ¿y lo que tal allá, se paró allá, el que allá, entonces era candidato a gobernador a prometerle a prometerle a Puebla? Ah, no, sí, prometió el oro y el moro, castigo a los responsables, y fue uno de los factores que le permitieron llegar a la silla estatal a Guillermo Padres. Ahora, simple y sencillamente, elude cualquier tipo de responsabilidad para hacer pagar a los responsables de esta tragedia, ¿no? No hay nada contra el gobernador, por ejemplo, contra el gobernador, no contra los funcionarios. No hay nada contra los desaparecidos, 20,000. No hay nada en contra de culpables así directos, pues por lo menos de 70,000, vamos a suponer que de 11,000 ya hayan encontrado a alguien. Pues no ves que hasta hay un dicho que dice prometer hasta alcanzar el objetivo, y una vez obtenido, olvidar lo prometido. Bueno, pues mi abuela decía prometer hasta meter. Ah, era más directo. Es más directo. Y después de metido, olvidar lo prometido, decir, pues sí, aquí ya te metieron en un frente. Así es. Ya se metió ahí al Palacio de Gobierno, ya se metió a la Casa de Gobierno, ya se metieron a todos esos lados. Pues sí, aquí. ¿Quién estando adentro a ver una sacan? Aquí, jurídicamente, pues ya parece que están todos absueltos. ¿Sí? Jurídicamente ya no hay responsabilidad. Bueno, no, y si no pasa, pero hay dos una años, responsabilidad moral. No, y también, pero esa no les importa. Si les importara, si tuviesen siquiera así, un asomo. Poquitito. Asomo, así, un ápice. ¿Tú crees que iba a salir Fox con lo que declaró sobre Peña Nieto? No. Mira, eso. Fue una nadita. Fue desnudarse completamente. Bueno. Esta fue mi estrategia para llevar a Calderón a que alcanzara primero a López Obrador, para después poder consumar un fraude. Porque obviamente no podía consumarse un fraude con una diferencia tan grande entre uno y otro, ¿verdad? Sí, por supuesto. Entonces lo primero fue operar para que todos los gobernadores y aún con toda esa operación a penitencia. Ahí la estrategia del voto útil. Entonces hoy, pues si se oigan, si mi receta fue la mejor, ¿qué esperamos? Pues es la perversión de la democracia, ¿eh? Pues la política, no, la perversión de la democracia es no tener progenitora. Bueno, él ya no tiene. Qué bueno que se murió doña Mercedes. Porque con todo y su forma de pensar, mira que le hubiese dolido espantosamente ver a un hijo así, ¿eh? Pues sí, tener un hijo así. Ay, sí, qué barbaridad. Eso sí está canijo. Bueno, el señor Raúl Tapia saluda a todo el equipo y dice, ¿habrá alguien que crea en el sangre del PRI a la democracia cuando tuvieron 70 años y no lo hicieron? Y nos da las gracias. El señor Manuel Munguía, felicito al programa Los Neoliberales, no conformes con haber suministrado la crisis económica más larga de la historia de México, ahora apoyados en Cordero, protector y solapador de los depredadores y especuladores financieros, quieren culpar a López Obrador de la devaluación del peso el viernes pasado, a efecto de la fuga de 200,000 millones de dólares, lo cual es irracional. Su derrota es inminente, el pueblo mexicano ya se cansó de sus infamias. Saludos a Lilia, Joaquín, Abelardo. Bueno, ¿Qué te dije, Abelardo? ¿Qué te dije, Joaquín? Cuando el peso. Bueno, me dijo que iba a ser parte de la guerra sucia que iban a implementar en contra de Andrés Manuel López Obrador. Iban a tratar de responsabilizarlo de la devaluación que ha sufrido la divisa mexicana ante el dólar estadounidense, que tiene pues otras causas que son relacionadas con la crisis europea, con los datos de la economía. Y con un movimiento que, según Francisco Rodríguez, hicieron en Walmart. Bueno, una serie de especulaciones, pues siempre le pegan las monedas más menos fuertes, ¿no? Entonces, todo ese tipo de movimientos de carácter financiero le pegan la moneda mexicana y tiene que haber un responsable, y quién mejor que sea López Obrador. Bueno, te voy a decir que aquí sí también coincido con Paco Rodríguez, que dice, bueno, si es tan importante como para devaluar la moneda, debe ser más importante para revaluarla. Pues es así de simple. Si tienes el poder de hacerlo para un lado, pues lo tienes para hacer para el otro. En teoría, ¿cuál es el así problema? Exactamente. Sí. Karen Dam dice, hoy día, a 3 años de la guardería ABC, mi solidaridad con los familiares de los deudos y mi rechazo a este gobierno de Shet. Rubén Pinto de Catepec dice: señora Lidia, el PRI en el Estado de México va en caída libre, pero se van a dar cuenta hasta que truene el cohete. Bueno, dice pues, el señor Emanuel Vega de Atlixco: saludos a todos, ya estuvo bueno. A ver, siniestro Calderón, ¿desde cuándo te afana el salario que se gana quien brinda la educación? Ya deberías, ya deberás, o ya verás, nos aterra que te duraron los niños y te dolieron los niños desolados por tu guerra. ¿Qué harías con los osados que protestan con motivos? ¿Fallarán sus motivos, sus protestas, tus soldados? Hoy decimos, y sin freno, de insulsas heródatas de soldados y barbatas Calderón, ya estuvo bueno. Sí, impresionante lo que está diciendo la escucha, porque si además hacemos un cálculo así conservador de que cada asesinado, a cada ejecutado en la guerra contra el narcotráfico, estamos hablando de más de 70,000, estaríamos hablando... 31 dice proceso, o, ¿no? De 80, vamos a hablar de 80,000, por tres, que si son padres de familia de dos, tres hijos, estamos hablando de más de 8 por 3, 24, más de 140,000 huérfanos. Y 80,000 viudas, si se van a casar la mayoría, o vamos a poner un porcentaje nada más, la mitad, estamos hablando más de 40,000 viudas. El hecho es que la tragedia que representa la gran cantidad de muertes que ha habido durante la guerra del narcotráfico establecida, implementada por Felipe Calderón, es brutal, y las consecuencias de carácter, no solamente moral, como lo señalaban ustedes en ese momento, sino las consecuencias de carácter jurídico, por supuesto que deberán de salir avances en el siguiente sexenio, y tendrá que haber un juicio contra los responsables, sea del nivel de la jerarquía de ahora, que sea, y si no es aquí en el país, tendrá que ser una corte internacional. Sí, claro, ahora con la salida de Molinar de la campaña, pues lo que procedería es que se reabran los expedientes, el juicio, que se revise el caso. Vamos a ver qué pasa, porque acuérdate que en Tijuana tiene un par de años remodelaron la plaza y no hay manera de que reabra, solamente por declaraciones y todo, cuando ya desaparecieron la escena del crimen. Igual va a pasar con la bodega. ¿Tú crees que van a seguir con los cables mal o con las puertas en el mismo estado? No, pues porque yo no le han hecho reparaciones. Bueno, esa escena ya no existe. Entonces ya no después, hay manera de claro, después pretendes que a quienes nombras, ¿no? Y pueden ser en estricto gente honesta, todo dice, ¿y ahora yo qué hago con esto? No tengo por dónde empezar. Si me borraron todas las pruebas, ¿a quién meto a la cárcel? Pues sí, ¿cómo le hago? El mejor argumento de la culpabilidad del exdirector del Seguro Social, pues es su expulsión de la campaña de la candidata Vázquez Mota. No, yo creo que, mira, lo sacaron por otras cosas, ni siquiera creo que por lo del ABC, ¿eh? Te digo una cosa, nunca les importó. Acuérdate, doña Margarita, cómo fue al hospital a donde estaban todas las mamás y todo eso, y se la pasó yo riéndose. Como si entrara a, pues si fuera, no sé, a inaugurar una nueva sala de medicina. De niños quemados. Que sea, ¿no? No. Es el colmo. Sí. Entran riéndose. ¿Sabes? Los dos niños que sobrevivieron, verlos es dramático. Manuel Munguía, los neoliberales como Fox y Madero, que apoyan a la oligarquía y a la plutocracia, los cuales no llegan ni al 1% de los mexicanos que han aguantado a costa de su vida en los últimos 30 años el genocidio económico y el autoritarismo fascista y antidemocrático. Ahora, ante su incapacidad, inventan patrañas que la verdad no acepta. Pues es su propia corrupción la primera en derrotarlos, ya que Peña desde el principio de la campaña rebasó ostentosamente el límite, lo cual lo pone fuera de la contienda con todo y sus falsos compromisos. Ante el pueblo no tiene oportunidad de otro fraude. México y su juventud no creen en sus encuestas. Saludos a Lilia, a los Jorges, a todos. Bueno, aquí habría que puntualizar en esto. Ahí hay cadáveres, hay una responsabilidad abierta y hay un sujeto al que no se le hace nada. Tenemos por el otro lado riquezas a la vista de todos. Los gobernadores de los últimos años no fueron impuestos en su mayoría desde el centro. Vivían en sus entidades. Y la gente sabía cómo vivían. Y sabía qué es lo que hacían. Y conocía de su pasado. Y de repente los ven enriquecerse brutalmente. ¿Quieres más prueba que eso? No. Pues bueno, ¿hay otras pruebas mayores que eso? ¿Que las que la propia gente está viendo? si creen que en pueblos chicos es muy fácil engañar a la gente, y no. Porque la gente los va a aceptar y no hay manera, orgullosa. Y no hay manera de esconder el dinero, y menos el mal habido. Ni el dinero ni el amor, mi querido Abelardo. ¿Nos vamos al corte? Vámonos al corte. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. You under my skin. I've got you deep in the heart. Don Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lilia. ¿Cómo están? Don Joaquín, Abelardo. Buenas tardes, don Jorge. Mucho gusto, mi querido Jorge. Muy bien, pues aquí con el calor del Caribe. Sí, nosotros aquí con la lluvia del centro. Excelente. Pero todos a la misma hora, todavía. Todavía, todavía, hasta que nos la cambien, porque en estos tiempos de cambio lo único que va a cambiar es la hora. Cuando menos aquí en estos rumbos de el país, porque cuando uno creía haber visto muchas desvergüenzas, siempre sale de pronto, inopinadamente, una más. Re de pronto y sorprendentemente, se dice. Así es. Re de pronto y sorprendentemente. Pues sí, cuando uno creía que esta campaña ya se había encarrilado a su tramo final, se tropieza uno con el descaro y con el cinismo en todo su esplendor. A veces uno piensa que a pesar de que los políticos están muy devaluados, no serían capaces de caer más bajo. Se da uno cuenta de que siempre, sin embargo, nos pueden dar un espectáculo más ruin. Ahora estamos viendo una fotografía en los periódicos donde aparece el candidato del PRI con unos personajes como Manuel Espino, Rosario Robles, Pía Limón, René Arce, dando a conocer un nuevo capítulo de este gabinete que se llama Concertación Mexicana. Allá se hizo tal descaro. Se trata quizá de oficializar lo que ya fue un hecho durante el sexenio de Carlos Salinas, las concertaciones. Ya se habla en un documento firmado hoy por el candidato del PRI de esto que se llama Concertación Mexicana. Se trata quizá de agregarle a la Constitución un nuevo capítulo, el de esta concertación, el de la concertación, que ahora así se llama el chaqueterismo político, que es el cambio sin rubor de chaqueta, no sean mal pensados. Ahí está esa reunión en donde solo falta Fox en la foto, pero ni falta hace porque ya ha estado en otras reuniones. ¿Cómo desarmar este sistema político y económico insensible que no sirve, que no solo está obsoleto, sino que no acaba de morir? La actitud de Vicente Fox, que es tonto pero no loco, es lo que yo creo, confirma las sospechas de que su ascenso al poder fue producto de perversas negociaciones con el PRI o con un sector de este partido. Vicente Fox es un embustero profesional que traicionó desde siempre, no a su partido, en el que abundan los Foxes, es decir, los arribistas profesionales, los mentirosos, sino a la transición en la que creyeron millones de mexicanos. Ahora, ante estos hechos, muchos nos explicamos su conducta cuasi delincuencial en el proceso electoral del 2006. Hoy, en estos días, Vicente Fox vuelve a hacer lo que siempre ha hecho y que en el 2006 tuvo su máxima expresión, torpedear a la democracia mexicana. Sin embargo, lo que yo estoy viendo es que no solo Vicente Fox, sino la cúpula de su partido, con otras palabras pero con igual mensaje que el de él, ya se definieron por el candidato priista. Josefina Vázquez Mota está navegando hacia el abismo. Allí la han empujado, pero cuando llegue la orilla, solamente ella se aventará porque los demás ya se habrán cambiado de bando, ya se habrán ido al PRI. Este es mi comentario de hoy, Lilia, Híjole, pues muy duro, pero muy cierto, ¿eh? Pues sí, yo creo, ¿no? O sea, es lo que estamos viendo cuando vamos a hacer la lectura. Sí, claro. Yo le doy a estos ex. Además, mira, qué bonita familia, la del cochinito, ¿no? La que se forma en las filas de la cárcel junto con la esposa, para ir a ver al defraudador, este ladrón de... el de la cola ahumada. Así es. El otro, el René Arce, que creo que ni mexicano es. Entre defecciones y traiciones. Estuvo como delegado de Ixtapalapa y fue acusado por malversación de fondos. Sí. ¿Sí? ¿Cuál otra está ahí? La Chayito. La Lía Limón. Fíjate, la sí. Lía Limón. Sí, hombre. Ahí está la... ¿Y Manuel Espino? No, que acaba de salir del Torito, sí, por briago, por borrachales. Fíjate, el Torito es la máxima institución de las exoservidores. ¿Adoran sí. el Torito? No, le tenían, primero era miedo, terror al Torito. No, ya después ya estuvo requete bien. Pues ya te venden allá afuera garnachas y todo y te dejan entrar y hasta puedes seguir la fiesta adentro. Todo está en que le entres con una lana. No, el Torito no está mal. Nada más que tu compañero de celda pues va a ser un borrachito también, igual que tú, nomás que... También un borrachito como tú, nada más que ese pobre borrachito toma, pues ya ni tequila, toma ¿cómo alcohol. Se llama? Alcohol alcanforado, como se llama. Alcohol del 96. Alcohol del 96. Bajado, unas hojitas. Su tanguarniz, ajá, ándale. Le huelen los pies y tú vas oliendo ahí a Fahrenheit. Exactamente. Pues ahí está esto que se llama Concertación Mexicana, así se llama el documento que fue firmado el día de hoy, con estos sujetos, no diría personajes, ¿no? Son sujetos... No, pero no ves que todavía dijo Arce, que no le pidieron nada, porque todavía van a ver. No, pero se habla de que, además, allí se habló de que se va a conformar, si gana el primer gobierno plural, es decir, con estos personajes van a estar en el gobierno, ya tienen chamba... Y gana en el PRI. Pues mira cuán grande ha sido su afán de emular a López Obrador. ¿Te acuerdas cuando a todos estos se los endilgaban y decían, ah, la del cochinito va a ser su secretaria de Hacienda? Sí. Pues ahí está. Ahí estaba Rosario Robles, seguro que tiene chamba, sí, y también, Arce también, Lía Limón también, o sea. ¿Y cómo no? Qué bonita familia. Bonita familia. Pues es la clase política, ¿eh? Unos son peores que otros. Sí, así es. Ni cabe duda es. Que carecen de clase. Tanto es ahí, ¿no? Y fíjate que lo bueno de esa reunión tiene su lado bueno. A ver. Nos mostró los tres partidos, fíjate. Sí. Nos mostró al PAN, al PRI y al PRD. Y al PRD, ahí están. Juntos. ¿Qué huele? Sí, ahí están. Juntitos. Y todos la escoria de los partidos. Ahí están, sí. Esa va a ser la piedra de toque, la piedra angular para su gobierno de coalición. Así se habló de ya de un gobierno de coalición con estos personajes. Son los Marielitos de los partidos. Los Marielitos, muy bien, muy buen, muy buena figura, sí. Muy buena, muy bonita expresión, muy adecuada a la realidad. Así es que eso es lo peor, ¿no? Mandaron allá los locos a... Los enfermos, a los indeseables, a los sociales, ahí están. Sí, este es el puerto de Mariel. Llegaron a buen puerto, ¿verdad? Sí. Los Marielitos de los partidos. Eso es excelente para tu columna, mi querido Abelardo. Ándale. Claro que sí. Y si no la voy a usar él, la voy a usar yo. Pues. El chiste pues... está que no se desperdicie. Pues sí. Y si quieres, ahí te la refitas para el sábado. Pues sí. Adelante, doña Lilia. Gracias, don Jorge. Al contrario, qué gusto saludarles. Ustedes, bueno, ahí están, ¿no? Bueno. ¿Qué nos ibas a decir? Di. No, Dilo. Dilo, por favor, estamos en plena libertad, eres chavo, puedes decir lo que quieras, no te reprimas. Eres 132. Sí. No, que aquí estamos, nosotros somos plurales, pero pues jamás firmamos un documento ahora de la Concertación Mexicana, ¿qué es esto? No. Bueno, ya queda para la historia esto, a ver si no se hace realidad, ¿eh? Es que... Tu boca se haga chicharrón. Así es. Bueno. La de Peña también. Bueno. Gracias, don Jorge. Gracias, al contrario. Un abrazo. Un abrazo, mi querido Jorge. Alejandro Rodríguez dice, ¿por qué no hacerle la pregunta en el debate? El que no cumpla, que se vaya. Revocación de mandato. plebiscito a los 2 años, ¿se queda o se va? ¿Y cuándo salga de su mandato que rindan cuentas? No se cumplen las leyes en el Estado de México. Se reelige una y otra vez como Eruviel Ávila. Saludos a todos. José Cruz dice que el PRI llevó a la ruina a la nación y nos llevó a la quiebra total, pues vendió todo lo del país. Si quieren seguir así, voten por el PRI. Elisa Arias de Coyoacán. Vuelven otra vez a manchar la imagen de AMLO como en el 2006, cuando el PRI ha gastado millones de pesos en la campaña de Peña. Es indignante todo esto. Calderón tuvo un estratega español en el 2006 y nadie dijo nada. Antonio Solá. El mismo de la Chepina. Juan Francisco Sánchez de Álvaro Obregón. Al señor Fox ya le dio miedito, pues si ganan de Manuel López Obrador, metería a toda su familia y entrenados a la cárcel. Por ello está preocupado. Pues déjame decirte que ese Solá, pues fue el del peligro para México, ¿te acuerdas? Claro, claro. ¿Eh? Él es el de esos rollos. Ahora volvemos a lo mismo. Hay cosas que están a la vista. Y pide el PRI, fíjate cómo están mal. Primero van y levantan una denuncia sobre una petición, que es un absurdo, ¿no? Tú no puedes levantar una denuncia sobre algo que se pidió, ni mucho menos fondos económicos. Claro, claro. O sea, es absurdo. Sí. Ahora, otra para que investiguen a una asociación civil, a Honestidad Valiente. Una asociación civil está, pues tiene aportaciones de ciudadanos que tienen que depositar en el banco, ¿no? Es decir, que tiene nombre y apellido. Si en esa asociación durante los 6 años que López Obrador ha recorrido el país, se ha gastado la cantidad que tú quieras. Lo que te venga en gana, sí, mucho, sí, sí. Poco, regular, lo que le quieras poner, es dinero de aportaciones. No es lo mismo cuando, como en el caso de Fox, empezó a hacer campaña con dinero del gobierno de Guanajuato. Ah, claro. No es lo mismo como en el caso de Peña Nieto, cuando empiezas a publicitarte y a pagar para que te nombren y te hagan candidato por una televisora con el dinero del Estado de México. No es lo mismo. Nunca será lo mismo. Puede ser legal, pero no inmoral. No moral. Pero yo no le veo nada de ilegalidad a que una asociación civil financie una campaña cuando no estás en tiempo electoral, cuando estás impulsando a una gente para que gobierne el país. ¿En dónde te lo están prohibiendo? Pues mira, esto, la figura de la paja en el ojo ajeno, sin ver la viga que tienes. Cargando. José Luis Pérez, se dice que el primer lugar y el segundo ya empataron en el lugar electoral, pero esto es en estadios vacíos por parte de Peña y Josefina. Hoy a Peña lo dejaron y se salieron de su mitin. Por otro lado, no hagan caso a un loco como lo es Fox, que fue mentiroso, y sus tepocatas prietas y víboras ponzoñosas que en 15 minutos resolvían los problemas de Chiapas. No hubo nada. No hagan caso, por favor. María Idalia Castro de Álvaro Obregón dice, en días pasados con Katia de Artigues, Rosario Robles cedió el voto para Vázquez Mota por ser mujer. Y hoy me entero que lo pide para Peña Nieto, y yo pregunto, ¿a alguien ya se le olvidó que esta señora engañó al esposo con un empresario corrupto e hizo un cochinito desfalcando a su partido? No, yo creo que a nadie se le ha olvidado. Berta Madero, el Buzón Ciudadano invita a todo el público a una charla que darán los investigadores Francisco Pérez Arce y el doctor Juan Reyes, el filósofo Lutz Kefferstein, sobre el proceso histórico de los movimientos sociales y la coyuntura electoral. También se presentará el grupo de danza del claustro de Sor Juana y el cantautor Antar López, presentando y estrenando la canción Yo Soy 132. La cita es el sábado 9 de junio, obviamente de este año, a las 11:30 en el auditorio del Parque de la Colonia Postal, que está a 3 cuadras de Villa de Cortés del metro entre Andalucía y Unión Postal. Oye, ¿qué bien han usado ese lugar, verdad? Sí, cómo no. Y además tienen buena difusión, se preocupan, ¿sí?, porque la gente se entere y vaya. Claro. Ok, Omar Roca de Coacalco dice, gracias por las cortesías de Tom Gorelli, estuvo muy bueno el espectáculo. La señora Yolanda, Tom Gorelli, se mantiene guapísima. Saludos a todos. Ángel Cervantes, tanto incienso tenía Jorge Saldaña hasta que empezó a oler a cañería cuando dijo votemos por Fox, y ahora solo los desmemoriados le rinden culto en lugar de pedirle que se haga el harakiri. Roberto Torres, del Centro, ya no le hagan caso a los comentarios de Don Chupe Cruz. Se nota el odio a AMLO. Ya no chupe tan temprano, Don Chupe. Javier Lozada, ¿qué opina usted, Lilia, de que ya no haya como, no encuentran cómo desprestigiar a AMLO, porque ya lo están metiendo, ya le están metiendo la nueva devaluación? Ojalá la gente no se deje engañar por este tipo de comentarios. Felicidades por su programa. Pues ya le dije, mire, eso no es cierto, es una burda mentira. Pero, como le repito a usted, pues es una coincido invención, es una con Paco Rodríguez, pues si es tan fuerte como para devaluar el peso con un simple anuncio, pues lo va a hacer más para reevaluar nuestro peso. Así es, Rubén Pinto. Señora Lilia, el apoyo de Fox a Peña Nieto es igual a la popó de mi perro. El señor Emanuel Vega, felicidades por su próximo aniversario y resignación de familiares de Juan José Bravo Monroy. Antes de las elecciones y después de la exhibida del copetudo en la Feria Internacional de Guadalajara, yo dije que los panistas no lo dejarían en paz, ya hasta le sacarían su pasado más negro. Pero debo admitir ahora que me equivoqué, pues está pasando lo contrario. Ahora los panistas lo apoyan con descaro. Y hablando de frases, cerramos con esta. Bien dicen que los puercos se entienden con los cochinos y los cerdos se entienden con los marranos. Margarita Martínez, a Peña le diría, dime con quién andas. Salinas, Montiel, Niño Verde, René Arce, Espino, Fox, Leticia y Rosario Robles, Lía Limón, Moreira, etcétera. Todos con un historial de corrupción, robo, deslealtad, indignante Prián. Ándale. Pues mire, usted decía Leonardo da Vinci, aquel que más posee, más miedo tiene de perderlo. A lo mejor por eso andan tan hociconcitos. Vámonos al corte, ahorita regresamos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart. I've got you under my skin. José Luis Pérez dice, Peña Nieto dijo hace unos días que en el PRI ya no había espacio para las tepocatas y víboras, hoy ya las está aceptando. Ahí está Lío, Espino, Fox, la Tepocata Prieta, Chayo Robles, los hermanos Cirigo, saludos a todos. Ay, el Vestés se nos estaba olvidando de José. Y aquí tenemos otro, dice la señora Irma Pagasta del Centro, dice, en el equipo de Enrique Peña Nieto también están Córdoba, Montoya, Pedro Aspi, Santiago Leves. Ah, pues sí. Marta Pérez de Coyoacán, los felicito por su programa y por ser tan valientes. Y que digan lo que digan de López Obrador, no somos unos estúpidos y que vamos a votar por él el 1 de julio. Fox es un enfermo y un loco y que ya se calle. Pues ahora sí que le quedaría cállate, chachalaja. Everardo López, en Coyoacán hay muchos problemas de suelo y por otro lado apoyamos a la candidata independiente Abril Soria Brum y como presidente a López Obrador. María Infante y Emily Infante, la conocemos. Saludándoles a todo el equipo, ¿cómo le podemos hacer para que el jueves y viernes se queden Jorge Saldaña y Don Joaquín? ¿Nos cooperamos o qué hacemos? Yo creo que nos cooperamos, ¿no? Estaría muy bien. Larios, Larios, sociólogos, inductores, reformadores, tenemos en Cristo Jesús garantizar que emprendedores, crimen organizado, almas jóvenes, adolescentes, niños, adultos, tengan la oportunidad de cambiar, trascender el mundo. Al Gore y el autor, saludos. La señora Cruz de Cuauhtémoc, felicidades por su programa. ¿Habrá retrasados mentales que crean en el PRI? Gracias al programa por hacer eso, por nosotros. Margarita González, Molinar Orcasitas es de lo peor que ha tenido el IMSS, ya que ya se puso una demanda en su contra y ojalá y prospere. Ay, sí, ojalá que prospere ese señor, esta cara, la cara que tiene, me cae mal. Señora Rosa Márquez, agradezco los boletos de la señora Tongorile y felicito a la señora Lilia por sus comentarios. Javier Lozada, ¿quién será más fecal, Felipe Calderón o Peña Nieto con sus nuevos apoyos? Está difícil adivinar, ¿verdad? Saludos a todos. Consuelo Hernández de Catepec, deberían investigar a Enrique Peña Nieto, ya que Onésimo Cepeda le da mucho dinero y no se sabe de dónde proviene. Mariana Escobar, de la colonia Santa Bárbara. Saludos a todos los de la mesa. Ayer aquí en mi casa hablaron los de Democracia Ciudadana y me preguntaron por quién iba a votar. ¿Eso es válido y correcto? No sé qué organización sea Democracia Ciudadana, pero también le preguntan los encuestadores. Y luego hay quienes, como en el caso de este señor de Mitofsky, ¿cómo se llama? Roy Campos. Roy Campos dice que la gente no miente cuando dice por quién va a votar, porque cuando le preguntas a quién le va, si al América o a las Chivas, tampoco miente. Ahí está la futbolización de la que habla Jorge Saldaña, para que veas. Futbolización de la política. Armando Maliachi, de Cuernavaca. Peña Nieto afirma que la relación gobierno-maestros debe darse solo con el CENTE. Ignora que dentro de la SEP, según la Ley Federal del Trabajo, pueden existir varios sindicatos. Vázquez Mota se preparó para lucirse en su visita a la Ibero. Dice que desconozco desplegado que salió en la Universal ayer de los padres de los niños quemados de Hermosillo. Manifiesta un optimismo falso como lo practica Vicente Fox y Felipe Calderón, quien dice que no se quebrantará más la ley. Por ello devuelve 250 millones con argucia infantil, mencionando el artículo 41 de la Constitución. El dinero ya en manos del gobernador de Veracruz. PAN y PRI nos siguen dando a tole con el dedo. Pues sí, es que le regresaron con todos los intereses. Exactamente. ¿Nos vamos? Sí, nos vamos. Su servidor Joaquín Lezani se despide hasta mañana. Aquí nos escuchamos en esa misma estación. Abelardo Martín les da las gracias. Buenas tardes. En la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista. En la dirección de información, Joaquín Lezani. En los controles, Juan Carlos Pineda. Los asistentes de producción, Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Mi nombre es Lilia Arellano. Muy buen provecho. Muy buenas tardes, señor Cervantes. Tengo una llamada de usted pendiente del día de ayer. La leeremos el día de mañana. Gracias. Use your mentality. Wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin.